Los mejores temas, lo que quieres escuchar, lo que necesitas para ponerte las pilas esta semana, lo tienes aquí en Radio Independiente, 100% interactivo. Lo mismo, pero al revés, quiero agradecer a todos los que ya están conectados y escuchando. Ponte las pilas. Yo soy Big Bang, Víctor Coach o Víctor Nieves, como quieras llamarme. El día de hoy tengo mucha información para ti, para que realmente tengas una semana maravillosa, exitosa, perfectamente enfocada, perfectamente dirigida hacia donde tú sí quieres, hacia el logro de tus metas más grandes de la vida. Sobre todo, para que sepas exactamente que el punto clave de la vida es la felicidad. Y la felicidad no se busca. La felicidad es una actitud que tienes tú dentro y que realmente puedes lograr todos los días. Así es que, bueno, pues ya comenzamos. Hoy, primero de marzo, gracias a enero y febrero que ya se nos fueron. Gracias a todos ustedes que continúan escuchándonos cada lunes aquí a las 12 del día en Radio Independiente. Y bueno, también quiero agradecer a toda la gente que está siempre cerca, cerca en mi vida. Sobre todo quiero agradecer todos sus comentarios y todas sus interacciones. Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es pérdidas y duelos. ¿Alguna vez has tenido la parte difícil de perder a alguien cercano? Pues bueno, hoy hablaremos de eso, pero mientras vamos a escuchar más música. Ya llegó Susy Flores, tengo que bajar por ella. Así es que ya regreso con ustedes. Esto es Ponte las Pilas. Bienvenidos al primero de marzo. Ya regresamos. escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Ya estamos con ustedes de regreso aquí en Radio Independiente 100% Interactivo. Ponte las pilas. La propuesta del día de hoy es hablar de esas pérdidas o duelos que muchas veces nos atoran en la vida, nos atoran los procesos emocionales personales, más allá de las cuestiones que podemos vivir en armonía con nosotros mismos. Y para eso, bueno, tenemos unos invitados que vienen, bueno, una invitada muy especial que viene en un ratito más. Y bueno, quiero platicar con ustedes antes de todo esto, de lo que va sucediendo en este año. Estamos a primero de marzo, han pasado ya cerca de 54 días, 54 oportunidades de lograr lo que nos propusimos este inicio de año. ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente ya lo lograste? ¿Realmente estás avanzando? ¿Estás en el intento o solamente estás tratando de hacer las cosas? ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de esta diferencia? ¿Cómo es que nosotros tratamos de hacer las cosas desde la silla, desde la comodidad, desde la cama, desde nuestra zona de confort? Y entonces siempre vivimos en este tratar de, ¿no? Con esta filosofía de, pues sí, algún día lo voy a lograr y estoy tratando de salir adelante, ¿no? Y pues sí, efectivamente, tienes la intención, pero más allá de la intención, pues hay que comenzar con los procesos de acción. ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿Qué es lo que estás viviendo el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has logrado? Cuéntanos aquí en Radio Independiente, estamos para escucharte. Si tienes algún comentario, si tienes algo que compartir con todos nosotros, pues bienvenido. Muchísimas gracias a toda la gente que ya está conectada escuchando Radio Independiente. Natalia, un beso enorme, gracias por tus comentarios. Sí, efectivamente, del día de hoy nos llegó la puntualidad. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias, un saludo también a la gente que está escuchando Ponte las pilas en el laboratorio de Equinodermos, en el Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias. Y a todos los que no se han hecho presentes, pues también, ¿qué esperan? Aquí estamos vía Messenger esperando todos y cada uno de sus comentarios. Por favor, háganse presentes para saber en qué momento vamos a comenzar con el tema importante el día de hoy. ¿Qué es un duelo? ¿Qué es una pérdida? Bueno, regularmente lo vivimos de una manera diferente cada uno de nosotros. Mucha gente está preparada y asimila mucho más fácil la cuestión de las pérdidas o de los duelos. El enfrentamiento con la muerte, que es un tema interesante. ¿Estás tú realmente preparado para enfrentar la muerte, no solamente de algún ser humano, sino la tuya? ¿Estás realmente en este camino de reconciliarte con este paso importante de los seres humanos, que es un paso real? Beto Lepine, muchas gracias por estar escuchándonos. Ya andamos por aquí escuchando. Gracias, gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de eso y también vamos a hacer el resumen. Vamos a recordarles qué es lo que pueden hacer. Estamos a punto de terminar el primer trimestre. Digamos que tenemos todavía 31 días para terminar este primer trimestre. Y en este primer trimestre, recuerdan que al principio de este año les hablé de los cuadrantes. ¿Qué es lo que nosotros nos proponemos y cómo sería más sencillo lograrlo si lo ponemos en cuadrantes de, bueno, enfocado a los trimestres de este año? Bueno, pues quiero saber cómo es que vas con este primer cuadrante. ¿Qué es lo que vas a lograr o qué es lo que estás a punto de lograr o qué es lo que ya de plano soltaste y ya no quieres hacer, ya tiraste la toalla? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues aquí tenemos muchas, muchas opciones para todos ustedes. Vamos a escuchar más música y regresamos para saludar a Susy Flow, que ya está con nosotros. Y en un ratito más también platicaremos ya con nuestras invitadas. Gracias por estar escuchando Radio Independiente. Vamos a escuchar más música. Esto es The Prince. Se llama Kiss. Es un beso para todos ustedes, un beso del alma con el alma. Ponte las pilas. Time out. escuchas Radio Independiente. Nada más. Las pilas, hoy primero de marzo. Gracias a todos los que están comentando vía Messenger, radioindependiente@live.com, radioindependiente@live.com, para que se lo aprendan de una vez. Y los que ya están escuchando y no puedan interactuar, bueno, por lo menos déjenos algún mensaje vía Facebook en la página de Radio Independiente para que podamos leerlos más adelante. Muchísimas gracias. El día de hoy quiero comentarles qué es lo que sucedió este fin de semana. Y quiero invitarlos a que mandemos luz, armonía y paz a este lugar de Sudamérica donde, pues, desafortunadamente vivieron un momento complicado y momento difícil, que se conecta precisamente con el tema del día de hoy. ¿Cómo es que aprendemos nosotros a vivir estas pérdidas? ¿Y cómo es que este dolor que, pues, todos los seres humanos pues logramos sentir, aunque no sea nuestra patria, aunque no sean nuestros hermanos o nuestros familiares directos, pues sí nos podemos unir a estos sentimientos, porque alguna vez aquí en la Ciudad de México, por lo menos nosotros ya vivimos una situación así, fuerte, contundente, donde, pues, más allá de las pérdidas materiales, las pérdidas humanas fueron bastantes. Y bueno, quiero enviar un gran abrazo energético, lleno de buena vibra y luz a todos los hermanos de Chile y a todos los chilenos, la comunidad chilena en México, en Norteamérica, en Europa y en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias. Si todos en algún momento nos sentamos a enviarles un poco de luz, un poco de paz, seguramente lo irán recibiendo poco a poco, porque ahorita es justo lo que necesitan, más allá del apoyo económico que realmente podemos aportar. Y bueno, pues también fue un fin de semana mágico y maravilloso para los que no vivimos justo esa situación de cerca. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar con Rox Castellanos, Roxana Castellanos, el viernes pasado en el estreno para prensa y amigos de la obra de teatro ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? ¿Será cierto? ¿Será cierto que los hombres aman a las cabronas o les caen gordas, no? Fíjense que tuve la oportunidad de ver esta obra por segunda vez con la mismísima Roxana Castellanos, una amiga que adoro y que siempre está pendiente de mí, igual que yo de ella. Y bueno, quiero agradecer la invitación y quiero invitarlos a ustedes a que vayan a ver la obra, porque también es un momento en el que podemos concentrarnos en esta parte en la que nosotros, como hemos platicado ya varias veces aquí en Ponte las Pilas, pues de pronto hacemos los contratos negativos menos favorecedores, ¿no? Y cómo nos vamos dando cuenta que, pues, de repente, pues sí, efectivamente, hombres y mujeres, todos somos seres humanos, y la obra habla un poco de este punto en el que las mujeres han perdido o perdieron en algún momento esta facilidad de sentirse un ser humano, y bueno, se ponen de tapete y hacen todo lo posible y lo necesario y hasta lo que sea imposible como para que el hombre no se vaya. Y efectivamente, después de cierto tiempo, cuando comienzan este viaje hacia lo que llaman ellas en esta obra el mismísimo hecho de ser una cabrona, pues se van dando cuenta que, pues sí, efectivamente, no se trata solamente de ponerse de tapete, sino también de hacer lo posible como por ser más humana y ser una mujer que simplemente exige su derecho de tener y de dar, pero en una situación completamente distinta. Se trata de compartir. Así es que los invito a ver ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Vayan a amar a esta maravillosa cabrona que amo tanto, que se llama Roxana Castellanos. Y esto está en el Poliforum Cultural Siqueiros, en Insurgentes, junto al World Trade Center. ¿Qué tal? Yo ya hablando en italiano el día de hoy. Junto al World Trade Center. Y bueno, esto es de jueves a domingos. Chéquenlo en el sistema telefónico de boletos o también vía internet. Quiero agradecer el día de hoy, como cada 8 días, a Susi Flores, que está con nosotros para conectar directamente con los temas de los que vamos a hablar. Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Hola, muy bien. Ah, espera, dame un segundo, déjame creo que ahí estás. Oh, sí. Vuelvo. Susy Flores, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Yo muy contenta escuchando acerca de tu reseña, que suena muy interesante ir a ver esta obra. Sí. Y bueno, igual y conectarlo mucho con lo que hemos ya platicado aquí, ¿no? Acerca de este... De las relaciones y de nuestras heridas o de nuestra necesidad infantil, a veces en el tema del abandono. Totalmente de acuerdo. ¿No? O del ser tener constantes abusos, no solo en nuestras relaciones de pareja, sino en nuestras relaciones en general. Entonces, pues bueno, yo creo que es una modelaje interesante el ir a ver esta obra que comentas. Y bueno, pues yo un fin de semana... ¿Tú ya leíste el libro? Ya leí el libro, fíjate. Y sí, está muy bueno. ¿Y si es interesante ser una cabrona? ¿Realmente pues crees que es...? El hecho de la cabrona lo toma no en el hecho de ser mala, ¿no? Exacto. O sea, que en el hecho de tal cual como suena. Sí, digamos que aquí la connotación no es ser mala, sino... sacar como la furia interna un poco, ¿no? O sacar sino darte ese espacio de, bueno, de primero tú sí tomar en cuenta que tú eres un ser valioso. Uh-huh. Y como ser valioso, pues bueno, no es el darte y el que no te dejen porque sientas que, digamos que tú no eres merecedora. Así es. De estar con esa persona o de que si esa persona te deja, pues nadie más te va a estar contigo, ¿no? O sea, sí es como pues un trabajo interno, como que sí. Nos lleva a lo mismo, ¿no? Un trabajo interno donde tú te sientas valiosa, donde tú te sientas también con el derecho de ser amada y de ser valorada, ¿no? Así es. Y pero bueno, eso tiene que empezar por ti. Exacto. Definitivamente yo creo que ese libro también lo confirma, ¿no? Y habla un poquito también de cómo los hombres piensan y sienten y esto, ¿no? Entonces está interesante. Pues es que también a nosotros nos dejan ver eso, ¿no? Como que a nivel cultural venimos cargando una serie de patrones heredados por una... infinidad de generaciones que nos hablaron de eso, ¿no? O sea, las mujeres están para atenderte, las mujeres están para estar simplemente, ¿no? Y el tema de que el hombre es cazador. Exacto. ¿No? Y entonces esta parte de que también te deje ser, pues, como si tú fueras la presa, ¿no? Exacto. En este sentido. Pero bueno, es que sí, esta necesidad de hacer este tipo de obras y de platicar estos temas, pues, ha sido muy necesaria de acuerdo al cambio que la mujer... pues hemos tenido en estos últimos años, ¿no? Sí, en las últimas décadas. El salto en cuestión de participar, de hacer muchas de las cosas que únicamente antes las hacía el hombre, pero también creo que hay una parte donde igual nos hemos perdido un poquito, de que valdría la pena rescatarnos en ese sentido, que es yo creo que a lo que te refieres, ¿no? Exacto. Bueno, yo realmente creo que este tipo de obras de teatro o de libros que son de superación personal o de autoayuda, nos ayudan realmente, o sea, a lo que realmente nos llevan es a darnos cuenta de que sí, efectivamente necesitamos un tratamiento, pues a veces, o una ayuda profesional. Porque muchas de estas veces que terminamos de ver las obras o que terminamos de leer los libros, es como de, ay, sí, bueno... sí, sí quiero, pero ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Entonces, por eso exactamente, ahí viene el cómo, ya ahí viene el pero importante, ¿no? Y ahora, pero ahora ¿cómo le hago? Exactamente, ¿cómo le hacemos? Pues efectivamente aquí en Ponte las Pilas les hemos dado una serie de recomendaciones de terapias de tipo... corporal, hemos hablado también de la terapia gestalt, hemos hablado de algunas terapias ocupacionales incluso, que te podrían ayudar a... del coaching, bueno, del mismísimo coaching que yo aplico, para que realmente puedas enfocarte y perfilarte a el enfrentamiento real de los sentimientos. Así es que, bueno, dejando un poquito de lado el tema, vamos a escuchar... Por otro lado, pues también muy contenta por tener aquí a dos invitadas que mencionaste al principio sobre un tema muy interesante que también nos han solicitado. Un tema que realmente radio escuchas les interesa, sí. Y entonces, bueno, pues vamos a escuchar un poco de música, nos ponemos de acuerdo con ellas y ya regresamos para hablar directamente de este tema, que es los duelos, las pérdidas. Y tengo una frase para todos ustedes antes de irnos a escuchar música, para que vayan contemplando más o menos de qué se trata el tema y se queden pensando. Somos lo que somos gracias a todo lo perdido

regresamos a Ponte las Pilas. Y bueno, ya saben, el día de hoy vamos a hablar de las pérdidas y de los duelos. Quiero mandar un saludo enorme y un beso a Vale, mi querida Vale, que no fue a la escuela. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Sandrita, te mando un beso enorme también. Feliz semana, feliz inicio de mes. Espero que este mes realmente logren absolutamente todo, todo lo que quieran. Y bueno, pues ahora sí voy a presentar a nuestras invitadas el día de hoy, Ingrid Villanueva y Claudia Árcaraz, que vienen a hablar con nosotros de su experiencia profesional y de un tema interesante que es pérdidas y duelos. Susy Flores, ¿qué te parece si nos ayudas con esta parte de la integración? Claro que sí, Vic, con mucho gusto. Pues bienvenidas, ¿cómo están? Y primero, pues bueno, nos encantaría escucharlas de cómo son, quiénes son, cuál es su experiencia en la parte de la psicoterapia. ¿Sí? Ok, dame un segundo, vamos a abrir micrófonos, ya está. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes. Soy Ingrid Villanueva. Soy psicoterapeuta gestalt, psicoterapeuta corporal y tengo especialidad en orientación humanista, en facilitador de grupos. Y bueno, pues la experiencia que yo he tenido acerca de este tema, doloroso para todos nosotros, cuando tenemos una pérdida de un ser querido, es un momento en el que pues hay mucha confusión, hay mucho dolor, hay mucha incertidumbre. Y bueno, pues cada quien vivimos de diferente manera también estas pérdidas, ¿no? Así es. A ver, Claudia Árcaraz, ¿cómo estás? Tal, bienvenida. Gracias por invitarme al programa. Sí, yo soy socióloga, terapeuta psicocorporal y terapeuta de flores de Bach. Clau. Y, okay, ¿sí? Eres terapeuta, socióloga, socióloga y terapeuta corporal y terapeuta floral. Floral. Sí, ¿cómo es la terapia floral? La terapia floral es, también tratamos de los bloqueos de personalidad, ¿verdad? Y cada herida que uno vamos teniendo como persona se va quedando como grabada en nuestro ser. Entonces, por medio de las flores se va trabajando todo lo que no sale como emociones de nuestro cuerpo, todo lo que como emoción queda bloqueado, igual que en la corporal, pero con esencias florales, que cada esencia corresponde a una caracterología o personalidad en el ser humano. Básicamente es eso. O sea, okay. Es como una herramienta más que nos ayudaría como a estos bloqueos. Claro, funciona parecido a la homeopatía, que por ejemplo, si uno bloquea cierto control, tristeza, alguna cosa, la flor lo que hace es sacar lo que tú tienes ahí atorado, ¿verdad? Entonces, si tienes mucha tristeza, pues lo vas a sacar. Si tienes mucha rabia, lo vas a sacar. Te ayuda. Y te permite fluir como persona para, pues, para completar tu proceso, ¿no? Y establecer un equilibrio, ¿no?, en tu energía y como persona, básicamente. Ok. Muy bien, qué interesante. O sea, es como una terapia alternativa, natural, sí, completamente, natural, utilizando el poder y la energía de la naturaleza para poder comenzar a desbloquear, ¿no? Claro. Digamos, sonó redundante, pero sí, exactamente, es como para comenzar el desbloqueo, más bien, de algunas heridas del alma. Emociones, sensaciones atrapadas también, ¿no? Porque claro, todo, como dices, se va atrapando en el cuerpo y ya lo hemos platicado mucho aquí en Radio Independiente, en Ponte las Pilas específicamente. Y bueno, comienzan las preguntas el día de hoy. Primero nos agradecen que estén ustedes aquí, especialistas en el tema. Y bueno, si alguien sabe de alguna terapeuta que esté en Gómez Palacio, Durango, en Gómez Palacio, en la comarca lagunera, que pues que le puedan comentar aquí a nuestro radioescucha. Se llama César y bueno, comiencen las preguntas el día de hoy. Entramos ya directamente al tema, ¿les parece bien? Okay. Después de escuchar un poquito de quiénes son ustedes, ya podemos ver hacia dónde va este tema. Digo, ser psicoterapeuta es una tarea hasta cierto punto difícil. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos vamos capacitándonos como terapeutas para poder ayudar a los demás a enfrentar sus procesos, pero también a veces los procesos nos pegan directamente. ¿Es correcto? Claro, totalmente de acuerdo contigo. En el momento en el que estamos con un paciente, pues obviamente salen parte de nuestra historia también que a nosotros nos ha tocado vivir. Uh-huh. En este caso de las pérdidas, pues sí es, todos hemos tenido pérdidas en algún momento de nuestra vida. Entonces, sí es un tema con el que nos identificamos mucho con el paciente. Y bueno, así creamos la empatía con él. Así es. Porque también a nosotros nos toca esta parte, ¿no? Exactamente. Ingrid, cuéntanos qué es un duelo. Para la gente que no lo ubica como tal, ¿qué es el duelo? Bueno, pues el duelo es el proceso normal que vivimos en el momento en el que tenemos una pérdida, tanto de nuestros seres queridos como una pérdida material, uh-huh, o como una pérdida de algo que de nuestros sueños, por ejemplo, ¿no? De perder nuestros sueños también. También ahí hay una pérdida. Entonces el duelo es el proceso por el que pasamos cuando se presenta esta pérdida. Y es bueno, el duelo tiene varias etapas, ¿no? Ajá. A ver, vamos a darle causa a esta situación. ¿Cómo se genera un duelo? O sea, sí llega la pérdida, pero en este punto, ¿por qué nos duele? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué hay ahí cuando la gente comienza este proceso de duelo? Bueno, es importante ver que uno está acostumbrado a estar en su lugar de confort. Entonces, finalmente uno se establece en lo que es conocido. Entonces, perder algo, ya sea una persona, una relación, un objeto, inclusive cuando a uno le roban el coche o uh-huh, cualquier cosa que se salga de nuestra cotidianidad, es difícil porque perder es dejar algo que era para entrar en un lugar desconocido, que no sabemos cómo nos va a ir y que es lo que hay ahorita, ¿no? Entonces, exacto, lo que es ahora no es lo mismo que lo que era. Todo este cambio conlleva un proceso de elaboración diferente y una adaptación, aunque sea para mejorar, pero ajá, es muy, muy difícil. Exacto. Bueno, entonces viene aquí, el sufrimiento y la aflicción se genera cuando se rompe el vínculo afectivo con la cuestión material o afectiva, ¿no? Claro. O sea, digamos, con la persona, en el caso de las de los fallecimientos, pues obviamente se desprende de nosotros una persona a la cual estábamos acostumbrados a ver o tener contacto emocional, por lo menos, durante una época larga de la vida, más las relaciones amorosas que de pronto, bueno, ya tratamos aquí en Ponte las Pilas, que se generan una serie de contratos, ¿no? Y entonces yo siento que pertenezco a esa persona y esa persona me pertenece a mí. Entonces, romper ese sentido de pertenencia nos genera una aflicción grande que nos lleva al duelo. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? ¿O qué es lo que viene después? Bueno, siempre que hay una pérdida, hay un dolor. Entonces, las cosas, los primeros introyectos que nos da la familia, ¿verdad? Que son cosas que uno piensa que son, y aunque no las hemos vivido, piensas que es realidad. Es que siempre hay un dolor en una pérdida. Ajá. Y bueno, no siempre hay un dolor en una pérdida. Digo, cuando hay una muerte, obviamente hay un dolor, pero también podemos hablar de una pérdida de una relación muy destructiva, ¿verdad? Cuando se va esta persona, puede ser que te sientas extraño cuando se va, pero, digo, no es una cosa dolorosa, ¿no? Aliviado quizá a veces, ¿no? Sí, a lo mejor es aliviado, pero de verdad uno está como individuo acostumbrado a una realidad, entonces sí se siente un vacío, ¿no? Uh-huh. Otro de los introyectos es decir, no voy a soportar, no voy a poder salir adelante. O sea, el de verdad ponerte un muro enfrente diciendo, no voy a poder salir adelante, ¿no? En vez de decir, bueno, en este momento no puedo, pero sí hay, mañana va a salir el sol y sí voy a salir de esto, ¿no? Otra cosa muy común es no sé vivir sola o solo, ¿verdad? La gente estamos acostumbradas, porque a todo el mundo nos ha pasado, a estar en una relación de codependencia. Entonces, cuando alguien nos abandona o algo pasa, dices, bueno, ¿cómo voy a despertar mañana sin esta persona en mi vida, no? Nunca va a ser lo mismo sin ella o sin él. Todas estas cosas que de verdad son introyectos y que son cosas autodestructivas, sin que nos los cuestionemos ni comprobemos que es real. Yo pienso que cada quien tiene una vivencia de las pérdidas y cada quien tiene un camino por seguir. Ok. Básicamente. Entonces, bueno, Sí lo sientes, realmente, sí. No sé, Vic, digo, desgraciadamente sí estamos todos en este mundo de las pérdidas, ¿no? Pero en realidad así lo vives, o sea, sí vives el tema de, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Exactamente. O sea, en ese momento dices, ¿qué voy a hacer? ¿no? Uno es, bueno, en mi caso personal, sí, bueno, desde la perspectiva lógica es de, híjole, y ahora no sé qué hacer, ¿no? Y después de eso es como de, no sé si realmente tenga la fuerza para salir. Y luego ya viene este rollo de, bueno, sí, ya, no me importa. Y entonces empiezo a negar todo y a negar todo y a meterlo a un baúl. Hasta que de pronto llega nuevamente la situación de abrirlo y enfrentarlo, ¿no? O sea, es una cuestión como muy personal. Pero hay gente que he visto y que me ha tocado tener cerca que he sentido incluso... Cómo este dolor los lleva al grado de no poderse mover, de no poder ir a ninguna parte, de no poder sonreír más, de no poder estar en una situación ya mínimamente confortable, vivible exactamente, ¿no? Entonces, sí es una cuestión difícil como seres humanos que sentimos y que tenemos esta, digamos que... esta manera de ser y de vivir, enfrentar esta parte de los introyectos y enfrentar la cuestión real de, pues las cosas son siempre para nuestro bien, pero no estamos realmente enfocados en esa parte, ¿no? ¿No? Nos cuesta mucho trabajo saber que todo lo que pasa es para nuestro bien y todo es una experiencia, como decía, como dice la frase que leímos antes de irnos al corte musical, somos lo que somos gracias a todo lo que hemos perdido y a cómo nos hemos conducido frente a esas pérdidas. Eso implica también que nos podemos desarrollar o nos podemos quedar estancados, ¿no? ¿Cómo poder enfrentar estas situaciones? Después de el siempre hay dolor en la pérdida y siempre hay algo como no lo voy a soportar, no lo voy a poder enfrentar, yo solo no puedo, no sé vivir solo, nunca va a ser lo mismo sin eso que acabo de perder. Después de eso, ¿qué viene? Bueno, sí, efectivamente hay personas, bueno, habemos personas en el que cuando vivimos un proceso de pérdida, pues sí podemos quedarnos primero el dolor, en el shock, ¿no? O sea, no. Y también está la parte este del apego, ¿no? Exacto. Estamos como muy muy acostumbrados a nosotros a sentir que todo nos pertenece. Entonces nos cuesta mucho trabajo deshacernos de las cosas. Entonces, bueno, una parte muy importante es primero querer salir adelante. Ok. Paso número uno, querer salir adelante. Así es. ¿Cómo logramos eso? Primero, de verdad, dándonos cuenta, o sea, obviamente, bueno, aceptando todos los sentimientos y todo lo que nos va a venir, ¿no? Que es un proceso largo y doloroso, ¿no? Primero el shock, después la tristeza, después el dolor, después la melancolía. Sí, primero sí, efectivamente, hay que aceptar todos estos sentimientos. Porque si no les damos cauces, si no los dejamos salir, entonces sí puede haber un bloqueo importante para no poder seguir adelante en este proceso de duelo. Si lo vemos de manera analítica, bueno, haciendo una analogía más bien de la situación, sería como romper el cauce del río, ponerle una serie de tabiques, hacer una presa y después ver cómo la presa se desborda y cómo resulta incluso más doloroso después de que ya se acumuló más y más y más y más, ¿no? Entonces, la parte interesante sería como comenzar a dejar salir el chorrito, ¿no? O sea, abrir la llave del dolor. O sea, sería como visualizar una llave aquí en la zona del corazón y así como dejar que saliera toda esta... todo este dolor, toda la cosa que se va pudriendo, ¿no? O que sentimos que es como esta cuestión dolorosa que huele mal, que duele, que se pudre cada día más. Entonces hay que abrir la llavecita, ¿no? Para darle cauce. Y lo recomendable es hacerlo. Pero, ¿sabes qué? A mí me gustaría ver cuál es la vivencia real, porque obviamente eso es lo que debería de ser. Sí, claro. Pero realmente, o sea, sí quiero salir adelante, pero ¿qué me pasa cuando quiero salir? ¿Hay miedo? ¿Qué pasa? Sí, claro, hay mucho miedo. O sea, para empezar, hay también enojo. También se presenta esta parte del enojo. Yo he tenido pérdidas de personas significativas en mi vida. Y sí, definitivamente pues al principio no lo quieres aceptar. No puede ser, ¿por qué? Porque es mío, porque me pertenece, porque yo lo quiero, ¿no? Entonces, de verdad, al principio es muy difícil. Entonces, por eso es muy importante dejar que salgan todos estos sentimientos, miedo, enojo. Como atravesar ese miedo, como... Sí, aceptarlos, aceptarlo, o sea, okay. Como dándote cuenta, a ver, si le tengo miedo a... Ok, y de verdad hacernos esta pregunta, ¿no? A ver, ¿a qué le tengo miedo? ¿No? ¿Qué es lo que me está pasando? Porque muchas veces este miedo es de alguna fantasía catastrófica, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué puede haber más allá? ¿Qué es lo que me está generando este miedo? Entonces, si nosotros hacemos como un momentito de silencio, de estar con nosotros, ¿qué nos está pasando? Y preguntarnos, ¿a qué le tengo miedo? De verdad que hay veces que uno se da cuenta que esas fantasías catastróficas son catastróficas. Uh-huh. ¿No? Nos imaginamos cosas que en realidad no son. Que son lo que causan entonces la catástrofe emocional, ¿no, Susi? Sí, sea... sí, porque me estoy metiendo bueno, cuando yo he tenido pérdidas y viviendo un poco, o sea, así, realmente se te nubla la vista. Sí, bueno. Y como que no sabes si, me imagino, sé si en todos los casos, pero puede ser que digas, es que si lo suelto, a lo mejor ese recuerdo que yo quisiera, como hablamos de los apegos, se va a ir. Que son esta serie de pensamientos catastróficos. Exacto. Que no sucede, ¿no? Entonces, a lo mejor él en ese momento sí pensar que si yo no lo puedo hacer, pues sí pedir ayuda a alguien que me pueda ayudar a vivir este proceso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar más música. Me gustaría cerrar este bloque con una opinión que es súper personal, que a mí me ha sucedido. También me ha pasado esta parte de verme en una pérdida o en una situación complicada y comenzar justo ese proceso de la fantasía. Y el proceso de la fantasía sí me ha llevado a vivir procesos todavía más dolorosos que las mismas pérdidas como tal. Te invito a ti que estás escuchando Radio Independiente a eliminar esa fantasía, situarte en la realidad y comenzar un nuevo proceso de vida. Vamos a escuchar música y regresamos. Esto es Ponte las Pilas. Es lunes primero de marzo. ¿Qué estás haciendo realmente para superar todas y cada una de tus pérdidas? ¿Cómo vas a enfrentar a partir de hoy la vida? Ya regresamos. Tus tuyos. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Yeah, primero de marzo, mil... ¿Cuál mil? ¿Dos mil? ¿2010? Yo iba a decir 1010. Hace mil años yo no creo que existiera la radio y mucho menos que fuera independiente. Así como, como el día de hoy. Así es que bueno, a ver, retomemos el arraigo y, y retomemos la presencia con todos ustedes aquí en Radio Independiente. Quiero escuchar, quiero leer sus comentarios. Bueno, por aquí me piden música que no tengo, pero pues sí, efectivamente te la debo, Natalie. Te mando un beso mientras para tus oídos. Y por favor, comenten el tema del día de hoy. Muchos dicen que está interesante, pero no preguntan absolutamente nada. Yo supongo que todavía habrá que ir un poquito más allá de esta situación de la que ya hemos hablado. Estamos profundizando. De la que vamos profundizando, exactamente. De siempre hay, siempre que hay alguna pérdida, pues existe un dolor. Y comienzan los introyectos como... no lo voy a soportar, no voy a poder enfrentarlo. Yo solo no puedo o sola no puedo. No sé vivir sola o solo. Y nunca va a ser lo mismo sin esa persona, o sin ese coche, o sin esa casa, o sin ese trabajo, o sin todas esas cosas que diario, diario vamos perdiendo. Porque incluso perdemos piel, incluso perdemos vitalidad, porque nos vamos clavando en una serie de situaciones que realmente ya no nos corresponden. Lo que nos corresponde es el instante, es hoy, aquí y ahora. Y ahora sí que nos anclamos en el pasado y entonces ahí vamos con todas y las cosas, con todas las cosas que hemos perdido hacia allá, ¿no? Hacia donde ya no nos corresponde. Y entonces hablábamos también un poco de los apegos. Después viene la parte de cómo vivirlo, ¿no? Para realmente salir de un duelo, comentaban nuestras invitadas. Pues primero hay que querer salir adelante, ¿no? Aceptando los sentimientos, dándole un cauce a este flujo de emociones que muchas veces los atoramos aquí en el cuerpo y sobre todo, bueno, se sienten claramente en la zona del pecho, ¿no? Por ahí por donde está el corazón, cerquita del corazón, entre el corazón y el estómago, porque pues, nos cuesta trabajo digerir también este tipo de información, ¿no? Pero la pregunta es... ¿A qué le tengo miedo, no? Y hablábamos también de esta parte fantasiosa en la que de pronto, pues, con el dolor se nos nubla la vista, como nos decía Susy Flores, se nos nubla la vista, se nos nubla el corazón, se nos nubla la acción completa, y entonces entramos en una fantasía eterna teniéndole miedo a algo que no existe, que no ha llegado, que no está aquí, y que sí estamos generando porque efectivamente estamos atrayendo esa situación al no enfrentar lo que estamos viviendo. Ahora... Vamos a ver ahora sí el tema de cómo enfrentar esta situación. Susy Flores, algo que comentar. Yo creo que sería interesante para poder partir de qué hago, o sea, qué hago con cómo lo supero, entender bien qué es una pérdida, ¿no? Para de entrada identificar realmente qué pasa, qué es una pérdida. Bueno, es importante darse cuenta de por qué duele tanto una pérdida. Una pérdida es un... es una renuncia forzada, sin aviso, ¿verdad? Algo que yo hubiera preferido seguir teniendo, ¿no? Finalmente, de verdad, hay pérdidas que no avisan, ¿no? O sea, no se puede vivir una vida sin pérdidas. Siempre las estamos teniendo constantemente, pero el apego a esto, o sea, el dolor principal de una pérdida es que nos hacen renunciar a fuerza algo o alguien que yo hubiera preferido seguir teniendo, que no estaba listo todavía para soltar, ¿no? Entonces, esa viene el tema del apego, ¿no? Aquí hay un ejercicio interesante, ¿verdad? Para darnos cuenta de cómo nos cuesta soltar, ¿verdad? Desde, vaya, tirar o regalar la ropa que ya no nos ponemos, cosas que ya no se usan, sacarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, es tomar un objeto, a la gente que nos esté escuchando, apretarlo entre las manos, muy, muy, muy duro, así aferrándose a él, ¿no? Lo más que puedas. Ya que lo tienes súper, súper aferrado, ahora suéltalo y date cuenta de las sensaciones. ¿Qué siente tu mano cuando ya no tiene este objeto, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Entonces, eso, el no estar preparados para soltar algo, es el dolor del duelo, ¿no? Es por qué el duelo es tan, tan difícil de sobrellevar. Soltar. Oye, bueno... caso personal, a mí me sucede, por ejemplo, que en situaciones complicadas o en épocas difíciles amanezco como con las manos así todas entumidas. ¿Será una situación en la que no esté soltando algo o estaré aferrándome a alguna situación? Sí, puede ser. O sea, muchas veces nos dormimos con un problema y de verdad estamos aferrados a alguna situación que definitivamente no queremos soltar. Entonces, digo, definitivamente la artritis, claro que es un problema de rigidez, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar en las enfermedades, la artritis es un problema de rigidez de que no sueltas algo que o te está haciendo daño o de plano te está costando, ¿no? Entonces, finalmente, todo lo que es que puede ser psicológico y que está maltratado puede devenir definitivamente en enfermedades, en patologías, ¿no? Como patologías o en artritis, somatización, ¿no? Corporal. O somatización, claro. De ahí la importancia de sí darle el lugar y el tratamiento a estos duelos, ¿no? Sí, definitivamente. Así es, sí. Definitivamente le tenemos que dar la importancia porque muchas veces no nos damos cuenta de la situación por la que estamos pasando y de lo importante que es de verdad darle espacio a estos sentimientos y al dolor. Obviamente, pues el duelo, precisamente por eso los que han estudiado esta parte de la psicología, comentan las etapas por las que atravesamos cuando tenemos una pérdida. Okay. Y estas etapas son muy importantes que las sigamos, que nos detengamos a darnos cuenta qué es lo que nos está pasando, porque si no nos podemos quedar ahí atorados muchísimo tiempo. Okay. Hay muchas personas que dicen cuánto tiempo puede durar un duelo. Uh-huh. Sí. Realmente, la duración es muy difícil decirla porque cada quien vivimos los duelos de diferente manera. Pero sí, en mi experiencia, yo creo, en mi experiencia laboral y en mi experiencia personal, cuando tienes una pérdida de un ser querido, sí el duelo no puede durar menos de un año, año y medio. Digamos que un duelo sano, ¿no? Porque ya hablando de duelos ya que son patológicos o que nos puede darle el indicador de que estamos atorados es como ya que ya pasaron X, no sé cuántos años, ya podría ser algo. Exacto. Sí, ya cuando llevamos 2-3 años en la etapa en la que nos regresamos y seguimos como nos podemos quedar en alguna de las etapas bloqueados, ¿no? Ahí nos quedamos. Uh-huh. Entonces, dependiendo de eso es un duelo sano o un duelo patológico. Okay, perfecto. Y ahí es cuando entraría, por ejemplo, el proceso del dolor crónico, ¿no? O sea, finalmente los duelos son imprescindibles y siempre están acompañados de un dolor, pero cuando este dolor, cuando hablando otra vez de soltar, ¿no? Si uno no suelta este dolor, o sea, el dolor acompaña al duelo en la pérdida. Por tanto, ocupa un espacio energético dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Si uno de pronto dice, bueno, está llenando un hueco y se llena uno de este dolor para evitar un agujero del alma, para el sentirse vacío, este dolor se convierte en sufrimiento, ¿no? Entonces hay una frase de verdad que dice que es el sufrimiento es natural, pero el dolor es natural, pero el sufrimiento ya es opcional. O sea, exacto, cuando ya el dolor se convierte en una cosa crónica. Esto es importante, ¿no? Ya es un ya el sufrimiento es opcional. ¿No? Es opcional, claro. Así es. Totalmente. Yo realmente, cuando hablo de este tipo de temas que son mucho más ligeros con mis clientes, hablando del coaching, les hago como esta comparación de. Y les hago saber cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Así es. ¿No? O sea, el dolor es algo que se siente en el cuerpo. Claro. ¿No? O que se siente en el alma y que al final el cuerpo te hace reaccionar, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando algo te duele es porque algo es porque está mal o porque no le estás dando el cauce emocional correcto, ¿no? En este caso. Así es. Pero el sufrimiento, como dicen aquí, es opcional. ¿Y qué es el sufrimiento? Estar agarrado de ese dolor todo el tiempo. Y agarrar ese dolor como pretexto para chantajear a los demás. Y agarrar ese dolor como pretexto para no hacer nada. Y agarrar ese dolor como pretexto para estar en la cama. Y agarrar ese dolor como tu pretexto para caminar con grillete toda la vida. ¿Por qué? Porque también a veces entiendo perfectamente que como seres humanos nos da miedo caminar. Nos da miedo que la gente nos vea como los triunfadores. Y creo que son temas que van un poquito más allá. Ahora, regresando al tema de los duelos, sí, efectivamente, el sufrimiento se puede hacer crónico, ¿no? Y es ahí donde, si vivimos un buen duelo de pues estamos hablando de cerca de 18 meses. Ajá, ¿no? 18 sí, meses sí. De duelo. Lo podemos ir viviendo poco a poco, paso así a paso, con el apoyo terapéutico correcto, ¿no? Es la opción ahí sería ir con un tanatólogo o con expertos en tanatología, como es el caso de nuestras invitadas el día de hoy, que para eso están. Y bueno, vamos a una de nuestras preguntas. ¿Qué les parece si atendemos la cuestión de Alejandra, que dice: hola, tengo una duda. Yo hace 6 años perdí un bebé a los 3 meses de gestación y desde ese tiempo no he logrado embarazarme. Esa pérdida no la he superado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo diría que el proceso normal de un duelo, de tu duelo, Alejandra, o sea, tienes que animarte a vivir la pérdida que pasó, ¿no? Y vivirla y llorarla todo lo que tú quieras. O sea, a lo mejor en ese momento no te permitiste sentir, no te permitiste sufrirla ni llorarla, ¿no? Por seguir funcionando, por lo que fuera. Pero sí tienes que animarte, aún cuando digas, bueno, ya es fuera de tiempo, ¿verdad? Animarte a vivir tu pérdida, de la pérdida de tu bebé. Porque el dolor, aunque le saquemos la vuelta, ¿verdad? Siempre nos va a salir a la vuelta de la esquina. Cuando nos los esperemos menos, va a estar ahí, ¿no? Entonces, sí es importante el permitirte sentir y llorarlo, ¿no? O sea, finalmente, cada que tú quieras llorarlo, o sea, hazlo. O sea, para sacar esa energía y moverla, la que tienes ahí atorada, y seguir adelante. Y que esto se vuelva como un recuerdo que no te haga daño, ¿no? En el futuro, ¿no? Que lo tengas como un recuerdo, no que lo olvides, que lo tengas en el corazón, pero que no te esté haciendo daño, es importante. ¿Cómo podríamos elaborar este duelo o esta pérdida de una manera adecuada y de una manera, pues, digamos, sana? Ok, pues mira, yo creo que aquí es importante mencionar las etapas del duelo como tal, ¿no? La primera, en el momento, dependiendo del tipo de pérdida que podamos tener, pues viene la incredulidad. Estás en un momento en el que no sabes qué pasó, cómo fue, entras en shock. Entonces, esta primera etapa puede durar una semana, 10 minutos, una hora, o sea, puede durar desde minutos hasta semanas o meses. Bueno, luego la segunda etapa es la negación, en donde decimos no, es que no puede ser, no es cierto, no se murió, no es cierto, yo no puedo aceptar que me deje, no es cierto, no me corrieron del trabajo. Es esa etapa en la que no nos damos cuenta y negamos todo, ¿no? Okay. La tercera etapa sería la etapa de la regresión. Se llama así porque de verdad actuamos como niños chiquitos. Uh-huh. O sea, es como un momento en el que berreamos, pataleamos, no escuchamos a nadie, no nos importa lo que nos diga la gente. No oímos, estamos en nuestro mundo y por eso se llama de regresión, porque actuamos como niños. Y ahí es cuando estas personas, digamos, vuelven a repetir su historia y la hacen como tal, como un berrinche. Ajá. Sí, podría ser. Así es, así es. Y es importante que lo podamos hacer. Okay. Es importante que podamos reaccionar y sacar como nos lo indica nuestro cuerpo. El cuerpo es muy sabio y sabe lo que necesita. Y puede necesitar hasta hacer berrinche y patalear, porque no aceptamos esta pérdida. Claro, claro. Sí, todo eso de las regresiones son procesos no resueltos en nuestra infancia, ¿no? Entonces, cuando de verdad hay una, lo que sea, Ingrid, ¿no? Que viene la etapa de la negación, o sea, decir, no, es que no puede ser y tal, tal, tal. Y luego la etapa de la furia, ¿verdad? Son intolerancias a la frustración que, bueno, de niños que te no conectan con claro, esa parte no resuelta de tu infancia. No resuelta de la infancia. Entonces, okay. De niños, ¿qué pasa con un bebé que le quita a uno un juguete? O sea, es un llanto tremendo por una pérdida. Por supuesto que es una pérdida que para el bebé puede ser tan fuerte como una para nosotros en este momento, ¿no? Entonces, de ahí, sí, bueno, obviamente de bebé no lo puedes tratar, ¿no? De niño tampoco, pero si no se empieza a tratar el tema de la intolerancia, la frustración, al rato, por supuesto que nos vienen regresiones y el soltar te cuesta definitivamente. Qué interesante, ¿no? Ahí, ¿no? Tocas justo con esa parte de no resuelta de tu infancia y obviamente de ahí el gran dolor, ¿no? También. claro, de soltar y de perder, ¿no? Exactamente, y ir retomando también esta parte, es como revivir al niño que todos llevamos dentro y que nadie sabe dónde está. Pero efectivamente cuando llegan este tipo de situaciones es donde sale, ¿no? Uh-huh. El niño que no sabe hacer cosas, que no sabe resolver. Y aparte, y no está mal. O sea, al final, como siempre decimos aquí, es parte de nosotros. Pero también es nuestra responsabilidad. Como decía por aquí uno de los... decían hace rato, es mi responsabilidad y soy el único responsable de soltar. Así es. Y soy el único responsable de resolver y soy el único responsable de mi vida. Entonces, si yo me estoy dando cuenta de que, bueno, cada vez que tengo un problema, cada vez que tengo un enfrentamiento, actúo como niño y hago berrinche y pataleo y golpeo y grito y hago y deshago todo esto al mismo tiempo, es como de... hay algo que resolver, ¿no? O sea, mi niño me está gritando, por favor, ayúdame, que yo no sé, ¿no? Entonces sería interesante voltear un poquito hacia este niño que todos llevamos dentro y que todos necesitamos también apapachar y ayudarle a resolver los procesos de la infancia. Vamos a escuchar más música y regresamos a hablar de este tema que les parece muy interesante y... pues queremos más interacción de todos ustedes. La Chío comenta, hola, el sufrimiento se vuelve obsesivo. Porque el dolor lo vives en etapas, la primera con intensidad y ya al final como siempre queda algo, pero ya no duele de la misma manera. Chío, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada lunes en Ponte las Pilas. Vamos a escuchar esto de Evanescence que se llama Bring Me to Life. Ojalá que podamos. Ya regresamos. Be Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Ya estamos con ustedes hoy, primero de marzo, hablando de los duelos y las pérdidas. Pues ya estamos en el tercer mes y seguramente en estos primeros dos meses ya hemos vivido estos procesos de duelos, pérdidas y demás. Al momento de enfrentarnos con esta situación de no lograr lo que queremos, esa es una parte interesante en la que podemos conectar este proceso doloroso. El proceso de no lograr, eso es una pérdida también, es como perder tus sueños, es como perder estas ganas de seguir adelante. Pero bueno, seguramente eso está conectado con el pasado y es lo que platicábamos contigo hace unos minutos antes de ir a escuchar a Evanescence con Bring Me to Life. Estos procesos efectivamente son muy dolorosos, pero bueno, la parte interesante, más allá de saber que duele, es saber de dónde viene, ¿no? De dónde viene, si es algo que me conecta con mi pasado, si es algo realmente del presente, si hay cuestiones de la infancia que no he podido superar, qué es exactamente lo que me está doliendo. Y bueno, saber que somos los únicos responsables de soltar y de solucionar nuestras vidas también nos ayuda a continuar en este proceso de la vida. Ahora, hay partes interesantes que hemos hablado también, cómo son las etapas de los duelos, ¿no? Retomando, estábamos platicando acerca de las etapas de los duelos, cómo poder detectar en qué etapa estoy. Es interesante saber en dónde yo me puedo encontrar, en qué etapa. Y nos van a platicar de las siguientes etapas y algunas recomendaciones de qué hacer. Así es, pero antes de continuar con el tema, ¿qué les parece si nos dicen dónde las podemos encontrar? ¿Dónde podemos tomar alguna terapia del tipo corporal, floral, gestalt, o directamente la gente que necesite superar algún duelo, algo de tanatología? Así es, mira, nosotros tenemos un centro psicoterapéutico en donde tenemos varias terapias alternativas, tanto psicológicas como espirituales. También está la parte de la sanación espiritual. Okay. Nosotros estamos ubicados en la Colonia Condesa. Nuestro teléfono es el 5271-4408 y nuestro centro se llama Casa Tierra. Ok, 5271-4408, Casa Tierra para todos ustedes, al servicio de la sanación espiritual, corporal y emocional. Ah, ya les aventé aquí un spot padre. Ya lo pueden guardar, ¿eh? Ya lo pueden encontrar en www.casatierra.com. Exactamente. Bueno, pues ya saben dónde las pueden encontrar, www.casatierra.com. Y hablando de internet, por favor, a toda la gente que está escuchando Radio Independiente y que ya está en la página o que nos escucha por medio de la página, como siempre, les voy a pedir que nos ayuden a hacer más clics en todos y cada uno de los anuncios que vean alrededor de los players de Radio Independiente, porque es así como estamos ayudando a pagar el nuevo servidor, ya que estamos rebasando cada día más los niveles de audiencia y eso nos encanta, pero también nos encantaría que nos ayudaras a superar estos niveles para poder generar más dinero y poder pagar los servidores y poder pagar el mantenimiento de esta estación, que como sabes está a tu servicio, pero pues que no está siendo completamente remunerable, ¿no? Entonces, bueno, entra a la página y por favor atiende también nuestras entrevistas, nuestras encuestas. El día de hoy es cuál es el programa de la entrevista con Lascano que te gustaría que repitieran este martes 2 de marzo, o sea, el día de mañana. Y está la opción del programa de Miguel Luna, que fue el 15 de septiembre, el de Claudia Elizalde, que fue el 29 de septiembre, el de Alejandro Santiago, que fue el 13 de octubre, el de Daniel del Rincón, que se llevó a cabo el 3 de noviembre, el de David Aro, que transmitieron el pasado 1 de diciembre, o el de mi querido amigo Gustavo Munguía, que hace el personaje de Poliéster, que se transmitió también por ahí de octubre, no tengo la fecha exacta. Pero bueno, entra y ayúdanos con las encuestas para saber exactamente qué es lo que quieres escuchar aquí en Radio Independiente. Y bueno, dale click a todo lo que está por ahí alrededor, aunque no lo leas completamente. Es un secretito. Bueno, ahora sí podemos continuar con el tema de los duelos. Y bueno, me interesa mucho que escuchemos o que leamos lo que están diciendo nuestros ciberradio escuchas. Por aquí Elisa nos dice: para comenzar es difícil superar una pérdida, y después es difícil de definir, porque lo que es pérdida para uno, para otras personas no lo es. Por lo general, en abortos la gente solo piensa que es triste, pero es más que eso, porque por lo general no hay un lugar donde ir a llorar, sacar el dolor de lo que hubiera sido tu hijo. Solamente la gente trata de hacer sentir mejor a la persona, diciéndole que es joven, que ya vendrán otros, pero eso es solo negociación y bloquea la sana recuperación de la persona, mujer y hombre. Esto, por poner un ejemplo, otras personas pueden tener pérdidas de otro tipo y no todos los podemos comprender. Susana Flores. Oh, bueno, yo tengo un comentario. Claudia Ingrid. Sí. Más para nosotros. Yo ahorita les complemento. Sobre lo que dicen del aborto. Escuchar. Bueno, lo importante es, de verdad, cuando hay alguna cosa como un aborto o algo que de verdad la única persona que lo siente o generalmente es uno, ¿verdad? Es permitirte definitivamente estar en el duelo, ¿no? O sea, date permiso de sentirte mal, o sea, lo que necesites. Date permiso de estar vulnerable. Llora. Busca un espacio donde puedas hacerlo con libertad, sin que nadie te vea, si es que es lo que quieres, ¿verdad? Pero llorar sin miedo, ¿no? Por ejemplo, piensa qué puede pasar si te das permiso de llorar, ¿no? Cada vez que sientas ganas de llorar, busca el momento y el espacio. Es importante abrir el corazón al dolor, ¿no? Observar nuestras emociones y permitirnos sentirlas sin evitarlas, ¿no? Darnos la oportunidad de sentirnos tristes. Es muy importante. Exacto. Es como la traducción de el flujo, ¿no? O sea, sí. Darle cauce, claro, a esas emociones. Claro, y darle, claro, cauce es, pues, saber que existen. Y como tales, pues, permitirles vivir en nuestro cuerpo el tiempo que sea necesario como para descargarlas, ¿no? Sí, porque de hecho la elaboración de un duelo sano, o sea, no importa el tiempo que haya pasado, es ponernos en contacto con el vacío que ha dejado, uh-huh, esta pérdida, ¿no? Sin importar de verdad lo que pasa. O sea, sí habrá muchísimo dolor, no importa el tiempo que haya pasado, por sentir la pérdida de lo que ya no está, ¿no? Y hay que valorar su importancia y este dolor, sobre todo, contactarlo y soportarlo, ¿no? Yo quiero comentar algo de aquí, que del comentario de... Así es. Adelante, participante, Ingrid. Que Claudia nos dice efectivamente que cuando hay un aborto. Elisa quien nos dice. Uh-huh. Cuando hay un aborto, es una pérdida. Y la gente que está a nuestro alrededor no lo puede vivir como nosotros, ¿no? Como la persona que tiene el aborto. Y efectivamente es uno de los duelos. Que más soledad hay, o sea, que de verdad lo vivimos solos, solitarios, así nos sentimos, porque la gente no lo puede entender, pero una parte importante de esto es darnos cuenta que la gente no tiene por qué entendernos, lo estamos viviendo nosotros, y sí, efectivamente, es un duelo doloroso y también muy solitario, pero... Darle causa a todos los sentimientos y no hacerle caso a la gente, no hacerle caso. Sabemos que, bueno, que la gente lo hace con buena intención, todo lo que nos dice, pero sí, efectivamente, en ese momento nosotros no oímos, no escuchamos, no entendemos y no nos importa lo que nos diga. Exacto. La gente. O sea, dándole causa a estos sentimientos, poco a poco iremos viendo nuevamente la luz. Esa es la propuesta real, ¿no? O sea, no se trata de levantarte el primer día, no se trata de levantarte a los 6 meses, porque al final, pues sí, efectivamente duele. Y como nos comenta aquí Anabel Salazar, que es una de nuestros ciberradioescuchas, es tan triste perder a alguien que amas, que duele aún más cuando uno no hizo en vida lo que llora cuando ya no está. Es decir, no vas y le dices que lo quieres, no vas y le dices que estás con él, no vas y dices o abrazas o das algún cariño. Y sí, efectivamente duele mucho más cuando ya no está, porque ya no lo puedes hacer. En una ocasión leí algo que decía: pero qué hermosas se ven las personas al cruzar la puerta. ¿Por qué no antes, justo al irse? Triste, pero cierto, así somos. Desperdiciamos minutos muchas veces en nada. Muy buen programa, tengo informe igual a una pesadilla y ustedes me acompañan. Muchísimas gracias. Esto, de hecho, es interesante continuar con las etapas, porque es una de las cosas que vienen, justo lo que nos menciona precisamente Anabel Salazar. Anabel, justo es una de las etapas, me comentaba Ingrid. Sí, exactamente. Mira, la quinta etapa sería la culpa. Y ahí nos sentimos culpables de todo. De no haber hecho lo que hubiéramos querido hacer. Empieza las frases de ¿y si yo hubiera? ¿Y si yo hubiera? Si yo lo hubiera dicho que lo amaba, y si yo lo hubiera llevado a no sé dónde, y si no, si no hubiéramos ido de viaje, si no hubiéramos, entonces ahí viene la etapa de la culpa. Y la culpa es una versión autodirigida del resentimiento y es la retroflexión de la ira. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando nos guardamos nuestra ira, la detenemos y no la sacamos. Eso es el resentimiento, también puede decir. La ira guardada, la ira limitada o la ira no expresada. Pero bueno, la parte de la culpa también es una etapa importante. Después, yo tengo una frasecita ahí de la culpa que podría ser... ayudar. Claro, la culpa es una trampa de nuestro ego. O sea, es darnos definitivamente mucha importancia. Es decir, si yo no hubiera hecho esto, tal cosa no hubiera pasado, ¿no? Entonces, de verdad es un ego enorme el decir, todo dependía de mí. Entonces, no caer en la trampa del ego de la culpa, ¿no? O sea, muy probablemente hubiera pasado o... Es eso, o sea, no darnos tanta importancia, ¿no? ¿Qué pasa? Ay, yo creo que también, creo que a veces, sí podría ser el que no está en mis manos. Cuando a lo mejor pueda ser difícil de ver esa parte, me imagino. He visto pérdidas de accidentes donde a lo mejor yo venía manejando, Dios me libre, ¿verdad? Pero bueno, alguien venía manejando y bueno, y yo no me fijé, hubo un accidente y alguien murió. Ahí como que esa culpa me imagino que debe estar. Entonces, el tema de autoperdonarnos, ¿no? Del perdón hacia nosotros mismos, yo creo que también es un elemento que al que tendríamos también que trabajar para esta parte de es que pues sí yo era el no lo pues no sé yo estaba manejando y hubo un accidente porque yo no me fijé, ¿no? Sí, definitivamente hay situaciones que nos rebasan y que bueno, todo parece apuntar que en ese momento somos culpables. Pero aún así, no, porque bueno, nosotros no quisimos hacerlo, ¿no? O sea, una cosa es la culpa y otra es la responsabilidad, ¿no? Ok. Entonces sí hay que saber bien diferenciar estas dos cosas, ¿no? Decir, bueno, yo iba manejando, pero bueno, no, voy a decir, si yo no hubiera volteado a ver al X, lo que sea, o sea, no darse de nuevo la importancia de decir, bueno, yo soy el único responsable. Ok, ok. Alejandra nos comenta que después de 6 años ella no ha podido tirar las cosas que fueron comprando para su bebé, muchos amigos y familiares, que ella no está realmente preparada para eso. Creo que también es válido saber que pues, llega un momento en el que dices, no puedo, ¿no? Sí, cada quien duele. Tiene su proceso, ¿cómo no? Y no quiere decir que todos los duelos y las pérdidas sean iguales. Se vale estar como en esta parte de no querer desprenderse de eso. Es un dolor, me imagino que muy adentro, muy en el alma, muy en el corazón. Y se vale. Exacto. Se vale. Sí, Ale, no trates de levantarte. Sí, puede ser que, Ale, que todavía no estés lista para cerrar este duelo, ¿no? De una manera sana. Entonces, permítete una vez más vivir tu duelo y lo que te falte por hacerlo, pues vívelo y seguramente cuando estés lista para venderlas, regalarlas o lo que sea, lo harás. O sea, no te presiones en ese sentido. Exactamente. Si no le metes tanta presión, tal vez sea más fácil poder abrir un poquito o darle luz a esa parte de tu cuerpo que está tan oprimida, a ese sentimiento que está como tan contenido. Así es que Ale, respira y sigue respirando tanto como sea posible para que empieces a ver, a llevar luz a ese lugar que necesita ser visto. Pero si no estás lista, pues ya sabes que puedes contar también con el apoyo de cualquier terapeuta y será mucho más sencillo el proceso. Adelante. Sí, un comentario más a esto que es, un duelo se ha completado cuando uno es capaz de recordar lo que perdió sintiendo poco o ningún dolor. Entonces es eso, Ale, si todavía recuerdas con mucho dolor cuando ves las cositas de tu bebé, puede ser que todavía te falte un poquito para completar tu duelo de una manera sana, ¿no? Entonces, con paciencia. Así es. Con paciencia y con mucho amor, ¿no? Mucho amor, claro. Que es una parte súper importante en todos estos procesos. Tratarnos con amor, amabilidad y acción. Pedir ayuda también es importante. Pedir ayuda. Aceptar que si yo no estoy pudiendo resolver esto por mí misma, pues hay personas especializadas que nos pueden ayudar a saltar este dolor, este proceso. Continuamos con las etapas. Ok. Ajá. Bueno, pues ya la siguiente sería la desolación, que aquí es ya cuando logro quitarme la culpa. Esta etapa es cuando llega de verdad la tristeza, aquí tocamos la impotencia, tocamos el darnos cuenta que no podemos hacer nada, que el otro ya se fue, que no está con nosotros y que no está en nuestras manos el retenerlo o el hacerlo volver o el que esté aquí. Entonces, esta etapa es la etapa más dura de todo el camino. Y es la etapa de la tristeza, donde nos duele todo el cuerpo, donde falta energía, esa tristeza dolorosa y esa tristeza que de verdad no nos permite hacer nada. Pero bueno, hay una buena noticia, porque pasando esta etapa, entonces ya viene la etapa final, que es la de la aceptación y la cicatrización. Hay algo importante en la desolación, que es cuando de verdad sí se da uno cuenta que la persona ya se fue y no va a volver, ¿no? Y toda la tristeza que esto conlleva es el miedo, yo creo que es uno de los más grandes miedos del ser humano, que es el miedo a la soledad, ¿no? Ajá. A estar con nosotros mismos, ¿no? En una pérdida, o sea, es decir, sí me tengo que quedar sola, ¿no? Ya no va a volver esta persona, o ya se fue, o se murió. Y de verdad yo tengo que estar en mi soledad un buen tiempo, o el tiempo que sea, aceptándola, ¿no? Entonces, el gran miedo del ser humano, que es la soledad, hay que, de verdad, aprender a palparlo, ¿no? No es nada fácil, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos miedo a la soledad. Claro, también tal vez sea un poco este miedo a retomarnos, ¿no? A estar con nosotros. Claro. A realmente convivir con nosotros y saber que efectivamente nos ha dolido y que la vida, pues, no ha sido fácil. Pero, pues, es parte también de esta evolución personal y es parte de toda esta situación. Por aquí recibí una un preguntita. Correo. Sí, adelante. Estas etapas, Ingrid, como nos las mencionas, así, digamos, las tendríamos que en un proceso de duelo vivir en este orden, o puede ser que las vivamos en otro orden, o puede ser que ya estemos en la tercera y nos regresemos a la segunda o a la primera. ¿Cómo se vive eso? Sí, mira, efectivamente, sí llevan este orden, por lo regular, sí son los pasos por los que atravesamos en este orden. Pero hay también la posibilidad de regresarnos. Si estamos en la segunda o en la tercera, nos podemos regresar hasta la primera. O sea, sí podemos como cambiar. Y precisamente ahí viene cuando la etapa del atoramiento, no se dice así, pero bueno, del atore, ¿no? En donde estamos regresando de una etapa a la otra y no nos podemos seguir. Como que fluctúas, quedas atorado a lo mejor en cierta etapa y te subes, o sea, te regresas y vuelves a lo mejor otra vez a cruzar hasta la tercera y otra vez te subes, algo así. O que de plano te estanques en una, ¿no? Así es. Y ahí es cuando empieza ya entonces el duelo patológico. Okay. Sí, bueno, es importante cuando tenemos un gran duelo y estamos pasando por cada uno de estos pasos que menciona Ingrid, tratar de aplazar las decisiones importantes, ¿no? Okay. O sea, tendemos a... perdimos a alguien y decir, bueno, quiero cambiarme de casa porque no quiero estar en esta casa que me recuerda a tal persona, o dejar mi trabajo, empezar una nueva vida, ¿verdad? Esto es importante, saber que se tienen que aplazar estas decisiones que pueden presentarse en el momento de la pérdida, porque no son del todo objetivas en el momento. Entonces hay que darnos tiempo, ¿no? Procesar primero el duelo, elaborarlo después y al final tomar una decisión. Si después de cerrado el duelo queremos o bueno, no tiene que estar cerrado, pero no a quemar ropa en el momento en que estamos con mucho dolor, cambiarnos de casa, dejar el trabajo. Son decisiones que son muy apresuradas, ¿no? Sí, valdría la pena como aplazarlas o no pensar en eso ahorita, no. Sí, hasta estar en un momento como más seguro para nosotros. Okay. ¿No? Sería como atender una sola cosa a la vez. Claro. O sea, hoy mi duelo, después las decisiones. Claro, permitir sentirlo a lo máximo, hasta el fondo, ¿verdad? A lo que llaman la noche oscura del alma, o sea, tocar fondo. Y después ya empezar de nuevo a revivir y a pensar en acomodar las piezas o recoger nuestras piezas rotas, como dicen, ¿no? Por ahí. Así es. Bueno, pues vamos a continuar escuchando música. Vamos a escuchar esto que se llama Strange Love de Depeche Mode. Y regresamos con ustedes. Ponte las pilas, hoy es primero de marzo. ¿Qué vas a hacer este mes? Cuéntamelo todo. Ya regresamos. Yo pienso positivo porque son vivos y porque son vivos. Radio Independiente. ¿Quieres más? Ya estamos de regreso con ustedes. Ponte las pilas, hoy primero de marzo. Estamos hablando de las pérdidas y los duelos. ¿Cómo es que estas situaciones nos atoran en la vida? ¿Cómo sentimos que efectivamente caemos en un vacío? ¿Y cómo poder recuperarnos de esa situación? Para todos los que nos están escuchando, creo que están saturados los servidores y se nos han caído... se nos cayó la señal por ahí. Entonces, si pasa algo de esta situación de que se te... de que ya no te puedas conectar, pues bueno, para eso te pedimos también que nos des el favor de tus clics para poder comprar un tercer servidor y para poder darte el servicio adecuado real desde un servidor con el que se pueda conectar pues mucha más gente, así como tú lo estás haciendo. Así es que si alguien sí nos está escuchando, por favor, repórtense aquí vía Messenger, radioindependiente@live.com. Y para los que no, pues bueno, ya saben que existen las dos cosas. Repeticiones a las 2 de la mañana. Ya no te escucho. Bueno, ya creo que nadie está pudiendo entrar al servidor. Ahorita lo checamos. De todas maneras, continuamos con el tema porque... es interesante darle buen cauce a las emociones. Susana Flores. Gracias, Vic. Pues sí, ya platicamos, nos han como clarificado cuáles son las etapas por las que todo duelo tiene que pasar, pues para darle un cauce sano y poder detectar si nosotros nos encontramos en alguna de estas etapas. Ahora, me gustaría si nos pudieran compartir cómo me puedo dar cuenta que estoy en duelo y no sé si haya algunas como recomendaciones de inicio de qué puedo hacer ante ya identificar que sí estoy en duelo y que estoy en cierta etapa. Sí, bueno, claro, cuando uno está en duelo generalmente lo sabe, ¿verdad? Pero bueno, cuánto dura el duelo depende de cada proceso, pero las conductas habituales psicológicamente es, bueno, mucho llanto. Digo, a menos que hay gente que sí no se permite llorar, ¿verdad? Que eso no es lo ideal, ¿verdad? Pero llorar, buscar o llamar al ser querido que ya no está. Digo, puede ser tu bebé que perdiste, puede ser el familiar que se murió o el esposo que te dejó, inclusive el llamarlo por teléfono y para oír la voz. De verdad, estar muy atorado en ese rollo, ¿no? Sí querer oír su voz o sí querer... pedir a Dios que por favor aparezca, que haya una señal de él, ¿no? Hasta buscar a lo mejor a alguien espirituista de estos, sí, sí. Que a ver, contáctamelo, ¿no? Claro, o sea, uno de verdad quiere contactar a esa persona y por la negación de que uno no se da cuenta que ya no está, ¿no? No acepta que ya no está. Claro, otra de las cosas es evitar estar con la gente, ¿no? Hay muchas ganas de estar solo, ¿no? Aislamiento, digamos. El dolor es tan fuerte que de verdad la interacción con la gente es casi imposible, ¿no? Otra de las cosas podría ser dormir poco o dormir mucho, ¿no? Hay gente que, bueno, lo ideal, digo, desde mi punto de vista es dormir mucho, porque pues así finalmente estás como reparando tu dolor, ¿no? Pero hay gente que sí le da el insomnio muy, muy fuerte, ¿no? También hay distracciones, falta de concentración en el trabajo, olvidos, ¿no? O tener muchas pesadillas o soñar mucho con estas personas. Generalmente se presenta el desinterés en el sexo, ¿no? Entonces está uno como en otro canal, finalmente no está uno en el canal. Tu libido baja. Claro, entonces también las parejas tienen que entender que su pareja está en duelo y bueno, esperar, ¿no? Con paciencia que esto pase, ¿no? Y puede haber también apatía o hiperactividad, ¿no? Como una bipolaridad, de pronto, o de plano una depresión que no quieres hacer nada. O llenas tu agenda. Claro, para distraerte. Es una deflexión de energía. Lo que tú quieres es decir, estoy bien, tengo mucho trabajo, tal cosa, para no sentir, ¿no? Entonces, eso es una cosa, es una deflexión energética para no sentir. Y bueno, y en el cuerpo, ¿verdad? Porque hay veces que, bueno, de hecho siempre, ¿no? El cuerpo también tiene sus sensaciones físicas, ¿no? Yo creo que todo el mundo hemos sentido el clásico nudo en la garganta, ¿verdad? Pero hay palpitaciones del corazón, dolor en la nuca, nudo en el estómago con inapetencia, o a veces hay ganas de comer mucho, ¿no? Insomnio de nuevo, ¿no? a veces sentimos como que estamos oprimidos del pecho, del pecho, ¿no? Y que nos falta el aire, o sea, y de verdad es una opresión de la tristeza que tenemos, ¿no? Que no hemos liberado. Que no hemos liberado, ¿no? Este dolor de espalda por la carga tan fuerte y tremenda que hemos tenido que soportar con este duelo, ¿no? Este, otra cosa es la hipersensibilidad al ruido, ¿no? Somos, nos viene como una neurosis, una intolerancia, ¿no? A los ruidos fuertes. Este, ¿temblores? Temblores, dificultad para tragar la comida. Ajá, ¿por qué sería esta cuestión de los temblores? O sea, ¿son temblores en el cuerpo en general o en las piernas? Sí, bueno, yo creo que es lo que estamos pasando, el proceso, se debilita todo nuestro cuerpo. O sea, de verdad, nuestro sistema inmunológico inclusive está luchando, ¿verdad? Por mantenerse a flote, porque bueno, estamos deprimidos y sí somos muy propensos a las enfermedades en ese momento, ¿no? Ok. Tenemos otras como oleadas de calor. También visión borrosa, ¿verdad? Este. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cuáles serían como las recomendaciones? Pues este sí, lo que habíamos dicho antes, ¿no? El permitirse estar en el duelo, ¿no? O sea, sí, mientras más saquemos estos sentimientos, más rápido vamos a navegar esta ola, ¿no? Okay. O sea, sí es navegar la ola así tal cual para poder este pues salir y pasar a la otra etapa que es aire, ¿no? O sea, digamos que si yo veo a una persona, porque a lo mejor como tú bien dices, Claudia, yo me puedo dar cuenta que tengo un duelo, pues porque lo sé, ¿no? Sé mi pérdida y todo, pero a veces pues esta persona puede ya pasar a un estado como de pues como zombie, ¿no? Como si estuviera exactamente como si estuviera anestesiado. Y a lo mejor, como familiar o como amigo, me puedo dar cuenta que está atorado en su duelo, ¿no? ¿Y cómo puedo ayudarle o qué puedo hacer? Porque me imagino que también, y digo, lo he vivido, como familiar o como amigo, pues te sientes pues impotente, ¿no? Decirle, ¿qué hago para que salgas de esto, ¿no? Yo creo que la mejor ayuda en estos momentos es sí permitirle a la gente que esté triste, porque muchas veces por consolar a la gente le dices no llores, todo va a salir bien, tal, tal, tal. No le estamos dando tiempo para vivir el tiempo que ella necesita o que él necesita. Entonces, sí decir, bueno, te sientes mal, llora, ¿no? O sea, sí saca lo que te hace. Como animarlo a expresar su emoción. Y ser una buena escucha, una oreja, ¿no? De verdad es eso, ser una oreja y que saque todo lo que... La rabia, a lo mejor nos va a culpar, porque tendemos a culpar. Cuando hay rabia, uno tiende a culpar a toda la gente. Entonces, déjalo que se exprese, que saque todo lo que tenga que hacer. Sin decirle, oye, yo no soy culpable. O sea, sí ser una oreja. Es como no tomarlo personal, tal vez. ¿Cuándo es el mejor momento para decirle o sugerirle que pida ayuda? Si yo veo que sí está atorado, ¿y cuándo sería el mejor momento, Ingrid, para decir, oye, te sugiero que pidas? Porque mencionaban que hay una etapa donde no escuchan y donde lo que les digamos va a ser hasta tomado a mal, ¿no? Así es. ¿Cómo, en qué momento yo puedo detectar o puedo decir, aquí sí le puedo sugerir que vaya con alguien o llevarlo con alguien? Sí, definitivamente sí, solo sugerir, porque como habíamos también mencionado anteriormente, es responsabilidad de cada uno de nosotros el querer salir adelante. Pero bueno, como familiar, pues en el momento en el que ya pasaron 2 años de una pérdida y te das cuenta que la persona sigue como en este aislamiento, en esta desolación, en esta falta de energía, que llora mucho o que está como autómata, como decías, no escucha, no oye, no ve. Pues en ese momento, pero ya después de 2 años, ¿no? O sea, como sí tomar en cuenta mucho esta parte, sobre todo cuando es una pérdida de un ser querido. Okay. O de un hijo, o de un divorcio, o sea, sí, sí requiere su tiempecito. Entonces, como familiar, bueno, pues estar acompañando a la persona y sí darnos cuenta que si pasan 2 años y ella sigue atorada, sí es como recomendarle que pida ayuda. Pero lo más importante es acompañarla, estar con ella. Ok, entonces es sería más bien como en principio es acompañarlo y como es... Permitirle que se viva. Exprese y que viva la emoción como la está sintiendo. Exactamente. Okay. Pues es interesante, ¿no? Y sobre todo si ustedes que nos escuchan y que detectemos cuando ya tenemos esa capacidad, entonces, y decir, bueno, sí estoy atorado, o reconocer que sí estamos atorados en alguna de estas etapas, o inclusive darnos cuenta cuántos duelos no hemos elaborado, ¿no? O sea, cuántos duelos tenemos ahí pendientes por esta cuestión, como nos mencionaba Claudia, por el llenar nuestra agenda para no sentir, o o de plano darle la vuelta por de mil formas, ¿no? Sí, hay una frasecita que yo quisiera decir que nos ayuda mucho, que es es un proverbio chino, ¿no? Que dice, hay que vaciarse para poder llenarse de nuevo, ¿no? Exacto. Para poder abrirse las cosas nuevas, pues hay que vaciar las que nos hacen daño. Y en aplicación mental también se utilizan muchas de estas leyes, ¿no? Sí. O sea, los proverbios vienen de leyes universales. Así es. Leyes mentales y emocionales que hablan de, para que lleguen las cosas nuevas hay que generar espacio, ¿no? Y para disfrutarlas hay que aprender a soltar. Y así sucesivamente hay una serie de cuestiones que empatan directamente con esto. Y bueno, les voy a leer un poco de lo que dice Sai Baba acerca de esta cuestión de la espiritualidad. Y dice que la primera ley de la espiritualidad es: la persona que llega es la persona correcta, ¿no? Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. La segunda ley dice: lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Nada, pero absolutamente nada, de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el si hubiera hecho tal cosa. No existe tampoco el si hubiera sucedido tal otra cosa. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y tuvo que haber sido así para que aprendiéramos esa lección y siguiéramos adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. La tercera ley nos habla de: en cualquier momento que comience es el momento correcto. Muchas veces estamos atorados en ¿por qué no ha llegado ahorita? Y es que no sé qué y no, nunca llegó. Pero pues al final llegan las cosas. Le quiero enviar un saludo a Clau, que por cierto hoy habla de esa situación en el muro de su Facebook. Y sí, efectivamente todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Cuando estemos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando va a comenzar. Y la cuarta y última ley de la que habla Sai Baba es: cuando algo termina, definitivamente termina. Simplemente es así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. Creo que esta situación no es casual. Hablar el día de hoy de pérdidas y duelos se puede conectar justo con esto. Sí, efectivamente, como seres humanos hay que aprender a sentir y hay que aprender a fluir con esos sentimientos. Hay que permitirles que estén ahí estos sentimientos. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí toda la vida, ¿no? Así es, y es importante recordar estas cuatro leyes que aparentemente pues lo sabemos, ¿no? Así es. Pero yo creo que ahorita que lo leíste, sí me llegaron y sí veo la importancia sí que tiene como el tenerlas presentes, ¿no? Exacto. Es importante, no es... Muchos amigos decían, pero es que con esto te haces como conformista, ¿no? Como esta parte de, pues ni modo, así tenía que pasar. Pero no, si realmente lo tomas desde el punto de vista filosófico, real, espiritual, sí, te darás cuenta que esto es un proceso de soltar y es un proceso de aprendizaje. Exacto. Por ahí algo decía: todas y cada una de las situaciones que nos sucedan en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. Y también habla de una cuestión importante, que es soltar el pasado, ¿no? Dejar que las cosas ya se vayan. Y creo que esa es la parte importante, llevarnos la experiencia de cada una de las situaciones que vivimos. Porque muchas veces, efectivamente, como lo hemos visto a lo largo de este programa, nos quedamos ahí clavados en el hubiera o en el no pude, ¿no? Y no le dije, que es una parte del duelo, sí, pero ¿qué hay más adelante, no? Mucha gente tiene la capacidad de recuperarse antes. Mucha gente no. Y es un proceso completamente personal, ¿no? Si nosotros tomamos estas cuatro leyes como parte de nuestra filosofía, nos daremos cuenta cada día cómo vamos soltando y cómo vamos aprendiendo de cada una de estas situaciones para ir, en lugar de cargando una mochila llena de piedras, cargar solamente nuestro kit de esencias, ¿no? La esencia de cada una de estas cuestiones que hayamos vivido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y seguramente pesará mucho menos. ¿No? Vamos a escuchar un poco de música y regresamos a despedirnos de todos ustedes aquí en Radio Independiente. Últimas preguntas, últimos minutos para preguntarle a nuestras especialistas Ingrid y Claudia acerca de los procesos de duelo y para comentar lo que quieran comentar aquí. Hoy es primero de marzo y vamos a escuchar más música. Ponte las pilas. Ya regresamos. Claro, ahora que encuentra el servidor. Ahora que encuentra. Aquí está el programa. Vamos a escuchar a Malena. Esto se llama No me digas nada. Regresamos. bloque de Ponte las Pilas, hoy primero de marzo. Ya son las 2 de la tarde y estamos a punto de despedirnos. Hoy hablamos de las pérdidas, los duelos. ¿Cómo es que estas situaciones, pues de pronto, aunque no queramos, las vivimos? Perder, aunque sea un objeto importante tuyo en la vida, genera un duelo y genera una serie de emociones. Hablamos de qué es lo que sucede efectivamente después de eso. Tal vez sentimos que no vamos a soportar, que no podemos enfrentar, que solos no podemos, que vivir sin esas cosas o sin esas personas no será sencillo o simplemente es imposible. También hablamos de lo que nos corresponde hacer en esta situación de la pérdida, y es justamente, somos los únicos responsables de soltar. El dolor acompaña al que sufre, el dolor ocupa espacio, el dolor llena los huecos, el dolor evita el agujero del alma, el dolor se vuelve crónico también. Entonces es importante identificar los procesos y también identificar las etapas que son parte del duelo. ¿Cómo identificar que estamos en un duelo? Bueno, después de la incredulidad, la negociación, la etapa de la regresión, la etapa de la furia, la culpa y la desolación, pues seguramente llegará la aceptación. Pero ojo, la culpa, como nos decía Claudia, es una trampa de nuestro ego. Claudia nos decía, es una trampa de nuestro ego, es una frase que nos gustó, como para saber que efectivamente a veces nos culpamos de cosas que no nos corresponden, que no nos tocan. Y bueno, después viene la parte de cómo saber que que podemos pedir ayuda. Bueno, hay que saber que si después de 2 años continuamos en esta situación crónica, ya es momento de solicitar ayuda. Aunque, pues también hay procesos como los que vimos hace rato de una de nuestras radioescuchas que tiene 6 años en un proceso de duelo y todavía le cuesta trabajo, ¿no? Pero si te acercas a algún especialista, seguramente será más sencillo y amoroso que puedas enfrentar estas situaciones, porque no estás solo. Porque muchas veces también nos empecinamos en vivir todos estos procesos en soledad. Y se trata de acompañarnos a nosotros mismos y dejarnos acompañar también de los demás. Así es que es importante saber que sí, efectivamente, esto lleva un tiempo. Es un tiempo que puede ser razonable, pero se puede convertir en patológico. Las maneras de ver que estamos en una etapa de duelo: pérdida del apetito, insomnio, fatiga, sensaciones de falta de aire, punzadas en el pecho, pérdida de fuerza, dolor de espalda, temblores, hipersensibilidad al ruido, dificultad para tragar, oleadas de calor, visión borrosa. Y las conductas habituales que acompañan esta situación, pues llorar, suspirar, buscar y llamar al ser querido que ya no está, querer estar solo, evitar a la gente, dormir poco o en exceso, distracciones, olvido, falta de concentración, soñar o tener pesadillas, desinterés en el sexo, apatía o hiperactividad. ¿Qué más tenemos para cerrar este tema, Claudia? Entender que la elaboración de un duelo es aprender a soltar lo anterior, ¿no? Ajá. Con el proverbio chino que dije, ¿verdad? Hay que vaciarse para poder llenarse, ¿verdad? Y llorar la pérdida para reencontrarse con uno mismo. Después de haberla llorado a todo lo que nos haya pedido, ¿no? Entonces, exacto. Ingrid. Pues podríamos cerrar con lo que sigue después de haber llorado cada pérdida, después de haber elaborado el duelo, después de soltar. Entonces sí viene el encuentro con uno mismo. Okay. Exactamente. Esta frase es muy linda. Y dice, lo que sigue después de haber llorado cada pérdida, después de haber elaborado el duelo, después de soltar. Entonces sí viene después el encuentro con uno mismo, y es el encuentro más bonito, es el encuentro que realmente nos va a sostener aquí y ahora. Para empezar a vivir. Exactamente. Yo les quiero agradecer su presencia, a Ingrid y a Claudia. Gracias por platicarnos también del lugar donde la gente puede pedir ayuda. ¿Nos pueden, por favor, volver a repetir sus datos? Sí, cómo no. Es Centro Psicoterapéutico Casa Tierra. El teléfono es el 52 71 44 08, y la página es www.casatierra.com. Entonces, agradecerle, digo que es un tema que a todos nos tocó, es un tema que a todos nos, pues nos ha llevado a sentir este dolor, que bueno, que también nos ayuda también a empatizar. Exacto. Con otros cuando lo viven, ¿no? Y yo me quedo con la parte de que elaborar un duelo no significa olvidar. Uh-huh. Es poder pensar en la pérdida y no sentir dolor intenso. La elaboración te permite darle sentido a todo lo que has vivido hasta ahora con lo que ya no está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ingrid, ¿algo que quieras agregar? Perdón, Ingrid. No, nada más darle las gracias por la invitación y nada más. Hasta luego. Claudia. Y bueno, todas las personas que estén sufriendo un duelo ahorita, uh-huh. Sí, estar consciente de que después del túnel negro sí hay una luz al final, ¿no? Entonces, paciencia y mucha fuerza y mucho cariño. Mucho amor. Muchísimo amor a todos ustedes. Y bueno, recordándoles la frase con la que abrimos este tema, es una frase de Jorge Bucay, que bueno, mucha gente conoce y que mucha gente ha leído, que me parece maravilloso. Si tú estás buscando un poco de ayuda, los libros de Jorge Bucay te pueden ayudar muchísimo. Somos lo que somos gracias a todo lo perdido y a cómo nos hemos conducido frente a esas pérdidas. Así es que ya sabes, el día de hoy, que es primero de marzo, puedes comenzar a vivir de una manera completamente distinta a tus duelos. Cada vez que pierdas algo, pues recuerda que sí, efectivamente es algo que se va para que tú estés mejor. Pero sí hay que regresar al proceso real de ser humano. Quiero agradecer a todos los que nos están escuchando y que nos escucharon el día de hoy. Gerardo, te mando un gran abrazo y por supuesto que hablaremos del estreno de Cenicienta en cuanto esté listo y pueden venir aquí a la cabina para platicar con nosotros, para que nos digan cuándo y dónde van a estar. Mauricio, muchísimas gracias. Mauricio dice que felicidades a Claudia. Te mandan saludos también. Y bueno, Elisa Débil, te mandamos un beso. Muchísimas gracias por haber estado interactuando con nosotros y gracias por comentar todo, absolutamente todo lo que te vino en gana el día de hoy. Gracias por compartir tus experiencias y tu conocimiento también con nosotros, Elisa. Un beso enorme. Y bueno, ¿Cuántos estuvieron participando con nosotros? Todos, absolutamente todos. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo lunes a las 12 del día. Porque el siguiente lunes, no sé cuándo sea. Beto Lepine, gracias. Natalie, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar al pendiente de nuestra transmisión, ya que se nos fue y regresó el sistema. Alejandra, un beso enorme. Gracias por continuar con nosotros y por compartir tus experiencias. Anabel Salazar, gracias por tus comentarios y experiencias. Gracias absolutamente a todos. Ivancitos dice, creo que debemos identificar nuestro dolor y el por qué lo tenemos y sobre todo tener la actitud para superarlo. Exactamente, mi querido Ivancito. Te mandamos un gran abrazo y gracias por comentar esto con nosotros aquí en Radio Independiente. Ivonne, te mando un beso enorme. Susy Flores también. Gracias, Ivonne, un saludo. Gracias por estar siempre con nosotros. Y dice Carla también, ahora del duelo en el que ando, tengo una pregunta. Si uno no llora, tampoco está soltando. Es decir, no puedo llorar. Pues sí, tal vez te esté costando trabajo darle cauce a esas emociones, pero recuerda que es parte del proceso. Carla, pues sí, busca un poco de ayuda y comienza con esta... con este desahogo. Comienza a llorar y a darle causa a tus emociones. Mientras tanto, mientras llega el próximo lunes, pues estamos con ustedes con la programación de Radio Independiente. Les pedimos que cada vez que entren a la página le den clic a todos a toda la publicidad que encuentran por ahí alrededor. Hoy por la noche tenemos el programa de Alma Teutli, que se llama Agogo Time o una cosa así, pero yo no recuerdo, siempre se me olvida el nombre del programa de Alma. Pero bueno, tenemos el programa de la música de los 70 hoy por la noche. Mañana la entrevista con Lascano. ¿Qué programa quieres que se repita? Entra a la página de Radio Independiente y dinos exactamente qué es lo que quieres escuchar mañana. El miércoles está por aquí con nosotros Felipe Ángeles. El jueves los chavos del programa IN, Carlo Morú y su equipo. Y bueno, los viernes creo que habrá un nuevo programa. Yo tal vez venga a despedir las graciosadas del viernes, porque gracias a Dios estoy muy ocupado. Los veo el próximo lunes. Susy Flores. Gracias, Vi. Como siempre, un placer gracias estar aquí contigo y con nuestros invitados. Y bueno, pues un abrazo para todos. Gracias por su atención. Siempre es un honor y carga la pila para toda la semana. Para toda la semana. Y bueno, pues ya saben, si necesitan algún tipo de ayuda en este tema o en los que hemos comentado, pues tenemos aquí los datos de las que ya hemos dado, los datos de este centro. Exacto. Y también pues pueden escribir en la página de Radio Independiente. Y mil gracias de verdad por hacernos el honor de escucharnos. Hasta luego, Vic. Pues gracias a ti, Susi, y hasta la próxima semana. Tendremos un tema interesante, no sabemos exactamente qué. Les avisamos vía Facebook. Gracias, Claudia, gracias, Ingrid. Gracias a todos ustedes. Gracias. Y recuerden que si la vida es una serie de sucesos, tenemos toda la capacidad de hacer que suceda lo que queremos. Les mando un gran abrazo, mucha energía, saludos y toda la buena vibra a Chile y a todas las personas que estén pasando por momentos Vamos difíciles. A hacer una cadena de oración. Exactamente. Para esto. Es correcto. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima. Un gran abrazo. Ponte las pilas. Vámonos.